En el día de hoy, antes de las 7 de la mañana, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires mandó topadoras y mandó a la policía, junto con el jefe de la Junta Comunal, para desmantelar el galpón de Ortúzar, que está ubicado en la Plaza 25 de Agosto, en Charlone y Heredia. Espacio comunal, barrial, en el cual funcionan diversas actividades para los y las vecinas y construidas también colectivamente por los y las vecinas. Funciona una murga, funciona una biblioteca, funciona un centro de jubilados, funciona una escuela de taekwondo, funciona una escuela de arte, otra escuela de arte marcial y funcionamos. Nosotros, los profes, las profes, les estudiantes del Bachillerato Popular Berta Cáceres de CEIP Histórica, donde, bueno, construimos educación popular de manera colectiva, junto a las estudiantes, los estudiantes y les profes. En ese espacio estudian jóvenes adultos desde 17 años, sin límite de edad, dando posibilidades de que terminen sus estudios quienes no pudieron hacerlo en espacios educativos que permanentemente les impiden justamente terminar sus estudios. Como vemos justamente en el día de hoy, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nuevamente avasalla derechos, atropella la posibilidad de que estudien en ese lugar. Lo que nos dijeron es que van a hacer un canil en el mismo lugar donde funcionaban todas estas actividades comunales y barriales, lo cual para el gobierno de la ciudad es lo mismo, ¿no? Hacer un canil que en ese espacio y en ese lugar esté un bachillerato popular, esté un centro de jubilados, una murga, un comedor comunitario, que antes omití mencionarlo, es lo mismo para el gobierno de la ciudad, todo eso que un canil. La situación al momento es que una fiscalía le ordenó al gobierno de la ciudad no seguir avanzando en la destrucción del espacio y llamará a una mediación, con lo cual la articulación colectiva, la movilización va a ser fundamental para que podamos sostener el lugar. En el día de hoy el bachillerato va a ser una clase abierta a partir de las 18, 18:30, así que invitamos a todas y a todes y a todos quienes quieran acompañar el lugar y la lucha y la resistencia.